pues ya se cumplieron varios años de un par de años de una tragedia, pues, y esperemos que estas familias encuentren por otra resignación, ¿no? Un caso que, pues, lamentablemente todavía sigue sin resolverse adecuadamente, sin tener justicia para esos padres. Y bueno, vamos a tener un programa, pues tenemos invitados en cabina, tenemos al buen Pájaro de los Rocksteady Times. ¿Cómo andas, Pájaro? Al 100, aquí mira. Y al Shuai, mejor conocido como el Cosmo. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Ok, bueno, pues aquí también hay que recordarles a la gente que en estos momentos, justo a la hora esta en la que estamos transmitiendo, está comenzando un evento en apoyo a la radio. Es una noche que se pinta que va a estar muy buena, de cumbia y salsa, en el bar La Bohemia. 15 pesitos, a todos nos sobran 15 varitos, y pues para celebrar a modo el niño que todos llevamos dentro. ¡Ah, gana! Yeah, ok, bueno, pues escuchamos ahorita a The Lions, una banda de californiana que mezcla, es un proyecto de varios músicos. Y bueno, también hay que aclarar que Bernardo, ahorita el Pito Pérez, pues está en el evento, por lo cual no pudo acompañarnos, pero pues tenemos un buen reemplazo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de Two Tone, nuestro primer bloque. Vamos a escuchar algo de Bad Manners y de los Specials. ¿Algún comentario de esta época de la música de ska, Pájaro? Pues simplemente recordar que es como un parteaguas dentro de lo que es el ska moderno, que es gran influencia en las bandas nuevas, ¿no? De uh-huh. Del ska. Y retomando que hay bandas como Inspector que hoy en día están, o propio Panteón Rococó, que están retomando las raíces del Two Tone. Es influencia, claro. Ok, pues vamos a escucharlo, ¿no? Te regresamos. Up, going to rub my pussy here tonight. Heavy rain falling, I can feel my getting stiff in hand. It's gonna be spunk, spunk tonight in Big Five. Want a big fat pussy to spend the night. Today I smoke an ounce of weed. Tonight I'm gonna plant a seed in a room I write. It's gonna be spunky, spunky night in Big Five. Let's go. pues acabamos de escuchar este rolonón, la neta, de los Specials, Do Nothing, con el trombón inconfundible del buen Rico Rodríguez, ¿no? En colaboración. ¿Qué opinión tienes tú sobre el maestro Rico Rodríguez? Porque hay gente, aclarando, sin criticar a muchos, ¿no? Cada quien tiene su opinión, que a cualquier vato le llaman maestro ahorita, ¿no? Que el maestro fulano, que el maestro... Vale, a lo mejor no digo nada porque luego se agüitan los rascals. No los rastas, ¿no? Los rascals, como decía Omarle. ¿Qué opinión te merece a ti Rico Rodríguez? Rico Rodríguez, sin duda alguna, siempre va a ser referencia dentro de lo que es en la historia de la música jamaicana a partir de los años finales de los 50, ¿no? Y principios de los 60, con esta como vertiente de introducir los metales en la música. Entonces Rico Rodríguez para mí siempre va a ser referencia. Hay otros, para mi gusto, ahorita te lo digo, Dom Drummond, que es... Ah, claro, de hecho discípulo Rico de él, Rodríguez, ¿no? Pero lo especial de ellos es ese estilo tan marcado, ¿no? Que cuando tú lo escuchas dices, él es Rico. O sea, sí, no hay otro que toque como suena, Rico, exacto, Rodríguez. Suena y lo ubicas, ¿no? Tiene una vez un estilo que... muy, muy, muy marcado. Sí, así es. Y por otro lado, pues escuchamos a Bad Manners, ¿no? Que pues, que es una canción, pues que es un cover del gran Prince Buster, que para mí... Bueno, si estuviera ahorita el Pito Pérez diría, no, pues, Alton Ellis, ¿no? Alton Ellis es su referente, su artista favorito, ¿no? Pero pues para mí, en lo personal, Prince Buster, híjole, yo creo que la influencia que aportó, sobre todo esa generación del Two-Tone, o sea, ya habíamos hablado en otra emisión de esto, ¿no? De los mismos nombres que usaron las bandas, como Madness, uh-huh, que es una canción de Prince Buster, etcétera. Y pues Bad Manners, que pues para mí, del Two-Tone, yo creo que es mi favorita, ¿eh? Ya sé que muchos van a decir, oye, pero ¿cómo? Si los Specials... Los Specials es una banda de culto y la respeto mucho. Y me gustan también, claro, ¿no? Igual que Bad Manners. Digo, igual que Madness, perdón. Pero Bad Manners, híjole, a mí el estilito que tiene Bad Manners está... Siempre me ha gustado, la verdad, pues ni modo, ¿no? No se puede elegir. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora algo de... Algo, pues, de mujeres, ¿no? Vamos a escuchar a Doreen Schaefer y Marcia Griffiths. ¿Tú conoces algo de ellas, Ilan? Pues, dentro de la música, cuando empiezas a investigar, también igual son referencias, ¿no? De la música jamaiquina. Y supongamos, Doreen Schaefer ahorita se puede decir que es de las dos sobrevivientes que quedan dentro del grupo legendario, que son los Scatolites, junto con Lester Sterling, que ya son los únicos dos fundadores de lo que es el ska jamaiquino, ¿no? Y ya son los únicos que dices que viven ahorita. Ya viven, son los únicos originales ya de los Scatolites. Órale, pues qué buen dato nos estás aportando, pájaro como siempre. Acá, ¿no? ¿Alguna noticia pronta sobre tu excelentísima banda de Sinaloa, los Rocksteady Times? Bueno, pues ahorita la sorpresa está, tenemos ya un año y medio en descanso, pero está la sorpresa de que muy pronto, exactamente el 15 de junio, va a haber un reencuentro ahí para una fecha muy especial, que es el African Lounge, que es un evento que surgió para abrir el espacio de lo que es la escena de la música jamaiquina ahí en la región donde nosotros vivimos. Uh-huh, Culiacán. Entonces, es como que la noticia. Híjole, más... pues qué bien, ojalá y que próximamente tengamos la oportunidad de volver a tenernos por acá, que pues ojalá. La verdad la gente aquí, ustedes, se quedó muy marcado, sí, ¿no? La neta, y tú te has podido dar cuenta cuando visitas aquí a la gente de, claro, acá, ¿no? De que la raza de volano, miren, es el bajista de los Rocksteady Times. No, siempre un gran... Hasta en la panadería lo reconocen. No, un gran cariño y respeto aquí, Hermosillo, que siempre dije es como... fue la segunda casa de Rocksteady Times, un proyecto que por grandes recuerdos, grandes amigos que guardo aquí en Hermosillo, y pues... Ojalá que podamos estar aquí. Sí, pronto. Ojalá, pues estén atentos, raza, ¿no? Si vienen buenos eventos. Y bueno, vamos a escuchar entonces este bloque con estas dos féminas grandísimas de la música jamaicana. We will be so happy and free. Ok, pues acabamos de escuchar este bloque con estas mujeres de la... de varias... bueno, son distintas épocas, ¿no? Pero grandes dentro de la música jamaicana. Y lo último que escuchamos fue un pequeño pedacito, ¿cómo llamarlo, Shui? Es un beat o un instrumental de rap. Ok, hecho por aquí en cabina, que nos acompaña en estos momentos, el Shui, mejor conocido como Cosmos, que él de hecho pues era... él colaboró en la última etapa del Rock Day Times, ¿no? Y tengo entendido, más sí. o menos. Sí, era venía selecta. Con ellos como selecta y... El selecta, el DJ, claro, exacto. Y bueno, pues es de su autoría, ¿no? Este sampleo, qué bien. Y pues en este programa nos enfocamos también a las vertientes, a los derivados, ¿no? De todo lo que generaron estos ritmos. Y pues el hip hop es uno de ellos, ¿no? Es difícil negarlo, pues viene del dub. Y bueno, pues tú, ¿qué nos puedes contar acerca de esto, Shway? ¿Cómo la ves? Pues mira, sin duda, lo que es la música rap o hip hop, pues sin duda bebe mucho de estas influencias de dub, reggae, ska. O sea, prácticamente los que iniciaron con esto de crear rap se inspiraron de esto pasado. Y pues, ¿qué te puedo decir? Del beat o la instrumental que acabamos de escuchar, es un sample de Al Green, un cantante de, si no estoy equivocado, de soul, funk. De soul, sí, funk. Órale. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Un afroamericano también ahí. Órale, qué chido que todavía, o sea, bueno, el funk, o sea, todo. Es que hay demasiada escena de la música derivada de la música así, ¿no? Negra, por así decirlo. Sí. Pues, ¿no? Es interesantísimo esto. Y bueno, de hecho vamos a tenerlo ahorita en el evento, va a ser el invitado sorpresa, el buen Cosmos, así que lléguenle ahorita a la bohemia. Se pondrá bueno. Va a poner ahí, no, va a sorprender, dice que va a poner un funky y un, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a poner ahí? Pues, ¿qué te has preparado más o menos? Pues mira, yo ahí traigo como toda una miscelánea, toda una tienda de varias cosas de música, como de repente rap, algo de dubstep, algo... cumbia, algo reggaetón con música infantil. ¡Ándese! No sé, todo puede pasar. ¡Ah! Ok, es toda una cajita de sorpresas de aquí mi compa Cosmos. Y bueno, vamos a seguir ahora con este bloque. Vamos a irnos a una época muy interesante en la movida latina, ¿no? El ska, ¿cómo le puedes llamar tú, pájaro? No, como lo llamas tú, ska yeye. El ska yeye. Yo a veces lo llego a comparar como un ska muy infantil. ¿Ah, sí? Sí, bueno, pues sí, el niño, se vale, ¿no? Sí, vale. sí, no, muy bueno, y de culto en Europa, se puede decir que un disco de Toño Quirasco te puede salir muy, muy, muy caro. Exacto, y precisamente vamos a abrir con Toño Quirasco, con esta canción que es una reedición de un clásico, que es el de Jamaica Ska. Y pues, ¿qué nos puedes...? Bueno, ¿tú tienes alguna opinión en particular sobre el gran Toño Quirasco? Porque bueno, ese sí es un maestro, ¿no? Mexicano. Toño Quirasco toca la hawaiana, que es un instrumento muy isleño, se podría decir. Él es de Veracruz. Azcárraga, dueño de Televisa, en los años 60 lo manda a llamar a Quirasco y lo manda a una misión a Jamaica a que explore el nuevo ritmo que es el ska y lo reproduzca en México. Pero un dato interesante es que, supongamos, en la música negra, el tiempo fuerte es el 2 y en la música blanca el tiempo fuerte es el 1. Toño Quirasco tocaba el ska al revés. Él tocaba el como ska blanco, se podría decir. Oh, él no respetaba el tiempo fuerte, que era lo que le daba el sabor jamaicano, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un ska muy, muy particular y a veces hasta gracioso a mí en lo particular. No, y único en ese aspecto, sí, ¿no? Sí, sí. Si lo trasladamos al contexto mexicano, es algo muy, muy particular entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay que escucharlo para okay, que... Ok, vamos, y hay otras agrupaciones dentro de este bloque y ahorita al finalizar el bloque vamos a hablar un poco de ellas también. Let's go. es más seguro. Oh, oh, oh, oh, oh. Corazón, corazón dormido. Corazón. Corazón, corazón despierta. Corazón. Porque yo vivo soñando mi ilusión. Si ya el amor ha llegado. Corazón. Bueno, pues qué, híjole, qué caray, ¿no? Qué rola tan más buena la que acabas de escuchar aquí con las cuatro monedas. Que pues es un cover del grandísimo Desmond Dekker, ¿no? Yeah. El original. Y bueno, qué interesante esta época en la que se les ocurrió a estas agrupaciones latinas, ¿no? 100% latinas. Bueno, exceptuando los Bravos, que los escuchamos antes con Rudy Is In Love. Los Bravos, que fue una banda conocidísima a nivel mundial por el famoso hit que tuvieron, la de Black is Black, si no me equivoco, Black is Black. Pero bueno, las cuatro monedas, ¿no? Esta chava, esta vocecita que tan padre. Y bueno, tú también conoces algo de información de esta banda, imagino, ¿no, pájaro? ¿Qué nos puedes decir acerca de ellos? Bueno, cuatro monedas, igual, dentro del Venezuela, ¿no? Hay que aclarar, Venezuela. Venezolanos, pero dentro de la cultura, se podría decir que de culto, de música jamaicana, se toma también de referencia lo que son las cuatro monedas. Y como tú comentabas hace rato en el espacio, ¿no? El sinfín de músicos también que tomaron para reproducir, como Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Johnny Nash. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, se ve que traían una buena, muy buena escuela atrás. Sí, la verdad que, híjole, y bien ejecutado, la neta, para la época. Perfecto. Los efectos que, con lo que fue a encontrar para la época, se escucha. De hecho, les recomendamos, gente, bajar música como esta. Disculpen la calidad del audio, es difícil encontrar. Sí. No, o sea, les pedimos, o sea, que bueno, igual y que padre que la gente que nos está escuchando que tenga la apertura, ¿no? O sea, la mente así como para abierta como para escuchar esto, porque no es fácil que alguien luego lo dijera, ¿no? Pero pues aquí estamos, de eso se trata el programa también. De culturizar, no nomás venir a hablar por hablar y decir que Simón, que poner, o sea, digo, ¿no? O sea, pero bueno. Y ahora vamos a irnos con un bloque canadiense. Una banda que se llama Bedouin Soundclash, que toca la canción de Money Worries, que no sé si te acuerdas tú de la película, creo que es en Rockers, ¿no, pájaro? Rockers, Money Worries. Money Worries, pero sí, ahorita la vas a escuchar y de seguro vas a decir, la vas a ubicar de volada. Y otra que se llama Designated Driver, con una banda que se llama Los Kingpins, que canta una chava también que muy buena, de hecho, muy buena vocalista. Una banda que fue de culto en su momento en Canadá. Y de ahí vamos a ir con un bloque local. Hay que estar atentos. Vamos a regalar dos cortesías para la tocada de La Coyota este viernes. Que pues aquí a mis compañeros, a Cosmos y a Pájaro les va a tocar una buena fiesta, la neta, agárrense. Ojalá. No, sí, sí, sí, sí. Hay que estar atentos y bueno. Y no se les olvide, en estos momentos ya, ahorita, es más, ya nos queremos ir a la Bohemia. ¡Ah, gano! ¡Fuga! ¡Fuga, la neta! Ya debe estar el pitopedas todo lo que da, pues, ¿no? Con mi villera. Saludo, Bernardo, no pudiste venir, pero bueno. Aquí el Cristo Sistro, como lo rebautizaste, nos está haciendo un parote aquí en los controles. Y bueno, pues vamos a escuchar este pequeño bloque de dos canciones, ¿no? Canadienses, sale y vale. Oh, yeah, yeah. Money, money, money, oh, yeah. Oh, Ok, pues acabamos de escuchar este bloque canadiense, donde está dando una buena. Hijo, este pájaro es tremendo. No se aguanta, hombre. Ni en cabina se aguanta, hombre. Qué caray. Bueno. Bueno, acabamos de escuchar, como les decimos, este bloque canadiense. Y vamos a escuchar ahora algo pues local, ¿no? Llegó el momento de la hora. Chingüengüenchona. Ok. Bueno, vamos a escuchar algo de Raíz Vital, una excelente banda local. La verdad, de entrada mencionó mucho. Tenemos una llamada por ahí. Vamos a ver de qué se trata. Sí. A ver, ¿quién es ahí, Cristo? ¿Quién? Aquí el Bernardo Tito Pérez. Mira nomás, Bernardo, ¿cómo andas, Evento pues del Política Rock and Roll, el evento del Mundo Jamaica, noche de cumbia y salsa. Ándese, ¿cómo anda? ¿Cómo está el cotorreo? ¿Ya tocaste? ¿Vas a tocar? No, ahorita a las 11:30 ya empieza la programación de las cumbias villeras. Ahorita está la Rosa tocando, una selección de vallenato. Ok, ¿y qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? Ahí va el cotorreo, más o menos. ¿Vayando la gente? Ahí va, fíjate, ya está entrando gente. Ahorita adentro hay como unas 60 personas. Entre 60 y 80 personas, la verdad. Órale, qué bien. Entonces, pinta muy bien porque pues es temprano todavía, ¿no? Digo, para temprano, la hora, para la hora del bribón. Como los... Oye, Bernardo, ¿y qué onda? ¿Qué nos vas a poner aparte de cumbia villera? ¿Qué estás programado por ahí? Pues viene ahí tú, ¿no? Viene el Leo con su mezcla acá de cumbia chilangas y... ¡Ah, no es cierto, güey! Y luego... Te está quemando. El Pascual, ¿no? ¿Cómo se llama? El Macondo. Macondo. System, Macondo. El Macondo System. Se mixea ahí unas buenas rolas con rap, cumbia, música... Así, reggae y esas cosas, ¿no? Ahora está respondiendo, ya empezó el baile, ya para que se venga. Qué bueno, pues nos da mucho gusto porque pues hay que recordar que es un evento para la radio, ¿no? Apoyo a la radio. Y pues qué bueno que la gente esté respondiendo. Y pues la neta, ya nos vemos la hora de irnos, güey. Vámonos ya, vámonos. Ok. Oye, Bernardo, pues muchas gracias. ¿Algún comentario ahí? Pues la gente aquí pregunta por ti, aunque no lo creas, carnal, la neta. ¿Qué onda? No, pues que se dejen venir aquí al evento en la Bohemia, ¿no? Ahí por el centro histórico, por la Comonfort. Está el lugar bien accesible. Y luego la noche está bien para tirar la polilla, hacer un baile. Mañana no hay trabajo. La machina en la pista. Exacto. 15 pesitos que no es para lucrar, es para la radio, ¿no? Es para pagar servicios, ¿no? Luz, internet, renta, agua, esas cosas, ¿no? Oh, ok. Oye, Bernardo, pues ahí nos vemos ahorita. Entonces, carnal, yo creo que oye, pero tienes que mandar un saludo, pues se lo escuchas, güey. Se les hizo raro no verte ahora, ¿qué onda? No escucharte, perdón. Pues sí, un saludo para la banda, ¿no? De Mundo Jamaica, que está respondiendo semana tras semana. Hoy en nuestro programa número 5. Imagínate con estas asistencias que recibimos, ¿no? Ahí están, a la cabina, me imagino, ¿no? Esos pájaros de Culiacán, ¿no? Yeah. Ahí anda. Y el Cosmos, aquí anda. Un saludo, la verdad, Bueno, pues el buen Tito Pérez, ahorita nos vamos a ver, Simón, ahí estamos para allá, pues sí, Simón. Pues. Chao. Chao, bye. Bueno, pues como les decía, vamos a escuchar ahora un segmento. El Bernardo, no, tremendo, ya anda bien enfiestado. Bernardo, el Pito Pérez. El Pito Pérez anda bien enfiestado. Y yo creo que con razón dijo, no, yo no se preocupen, vayan ustedes a la cabina. Yo me sacrifico. Sí, pero no, ando muy a gusto, ya por lo que vemos. Ok, vamos con Raíz Vital. Una canción de su próxima producción, de su primera producción, de buenísimo, hecho. Buenísimo, Sí, muy buena banda. De hecho, pues es un reggae muy, muy de acá, ¿no? Muy, muy orgullosamente 100% sonorense. Y vamos a escuchar algo de La Coyota, raza esté atenta. Bueno, si alguien de los que nos está escuchando ahorita tiene manera de echar un fonazo aquí a la cabina, pues vamos a regalar unas cortesías ahí para La Coyota. Que ya es el viernes, ¿no? Va a ser un fiestón. La Coyota siempre es garantía de fiesta, la verdad. Y yo creo que es la banda de ska más querida del estado, fíjate. La neta, ya con más trayectoria. Bueno, de las bandas vigentes, yo creo que es una, si no es que la que más, con más trayectoria, fíjate, de aquí es Sonora. Para que te vayas sabiendo, buen pájaro. Yeah, vamos a ir a verlos. Está muy bien. Simón, ok, pues vamos con este bloque entonces. Sale. De comprenderlo, tan solo es cuestión de sentirlo, utilizando de tu sentido. oleadas suaves de vibración pondrán tu cuerpo y alma sentir la música. Sonido es lo que brota, música. Lo malo no derrota, música. Mágica la brota, música. A tus sentidos calurosa. Para arriba, escucha la armonía. Siente las notas que golpean con energía. Buscando una unión desde tu interior. Sentimiento de alegría que llega con emoción. Música, sonido es lo que brota. Música, lo malo lo derrota. Música, magia en cada nota. Música, a tu sentido. Despertó a toda la ciudad. Gente que quiere volverse loca. Ok, pues acabamos de escuchar un buen segmento musical, como dice el Pito Pérez, que no estaba, ¿no? Pero pues ya es que siempre dice eso, hay que continuar la tradición. Y bueno, escuchamos esto de La Coyota, esta banda que pues, se va a presentar ya este viernes. Va a ser un fiestón garantizado, como siempre, con esos carnales de Nogales, de la convulsionada Nogales, como todas las fronteras mexicanas de un tiempo para acá, lamentablemente. Y bueno, vamos a regalar un par de cortesías. Parece que ya tenemos una llamada por ahí. ¿De qué se trata? A ver, si puedes. Bueno, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, sí, con Isabel Galvez. ¿Isabel qué, perdón? Galvez. Isabel Galvez. Ajá. Ok, Isabel. Pues mira, vamos a hacer una pequeña trivia, mire. Así de sencillo. ¿Cómo se llama el última producción de La Coyota, el disco? Así, ya, en no cinco. Ándese, no, usted sí es fan. Sí es fan. Se lo ganó. Ok. Bueno, ya tienes asegurado tu entrada. Isabel Galvez, me dices, ¿verdad? Ajá. Ok. Ahí en el día del evento, ahí va a estar tu nombre en la lista. Todo bien, no hay falla. Bueno, muchas gracias por participar, okay. ¿Eh? Y gracias por escucharnos, ¿eh? Ahí estamos. Gracias a ti, bye. Sale, vale, va. Ok, pues nos queda un boletito más. No sé quién más vaya a... Esperamos otra llamada. A ver, ¿sí colgó el teléfono bien? Sí. Ok. Y ahí está. A ver, ¿qué número? Ok, sí, bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. ¿Quién habla? Aquí estás hablando a Política y Rock and Roll, carnal. ¿Qué onda? Ok, acabo de marcar otra vez. Ah, neta, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Nombre? Nicolás Luján. Nicolás Luján. Una pregunta bien fácil, carnal, la neta, para el boleto. A ver, el nombre de... Híjole, no se vale esta pregunta. A ver, ¿cómo se llama el nombre del vocalista de La Coyota? Nico. Ay, es que son tocayos, no se vale, güey. Ah, claro. No es cierto, carnal. Nicolás Luján. Bueno, carnal, mira, el día del evento vas a llegar con tu respectiva identificación y pues ahí te vamos a tener anotado en la listita. Bueno, muchas gracias por participar y gracias por escucharlo, Simón. Simón. Sale, vale, carnal, gracias, ¿eh? Ahí estamos. Gracias. Va. Pues bueno, estos fueron los ganadores, ¿no? Isabel Galvez aplicó a llamarlo luego. Y Nicolás Luján. Oye, qué fácil le puse la pregunta a Nicolás, güey. Oye, no habrá sido él. Oye, no, a lo mejor es el mismo. Para la morra, ¿no? Para que no pague. Ok, pues muchas gracias a estos radioescuchas por llamar. Y bueno, vamos a despedirnos ya, ¿no? Y con este último bloque. Y va a ser algo de... ¿Cómo se le llama a este género, pájaro? Bueno, vamos a cerrar con un bloque de lo que se le llama plena, que es el reggae en español que se hacía en los 90s, a finales de los 80s, principios de los 90s. Y vamos a comenzar con una rola mítica de la primera producción del General, que fue el que abrió la puerta a la música panameña y lo que posteriormente se le conoce como reggaetón. Órale, interesantísimo esto, ¿eh? Este es un redeem que es de un legendario músico jamaicano que es Supercat. Oye, aguántame. ¿Qué está pasando aquí? Oye, hay muchas curas aquí en cabina. Oye, aguanta, ok. Sigue. No, un redeem que usaría Supercat y en esta producción la usó el General. Posteriormente vamos a otra canción ahí de las temáticas que usaban estos artistas, ¿no? Que eran chicas, fiesta y más fiesta, vida del barrio. Entonces, pues, vamos a... Oye, pero aguanta, vamos a despedirnos, antes de despedirnos. Pues agradecimientos a la gente que se reportó, que llamó. Qué padre, la neta. Yo me siento emocionado, como dice Fidel Nadal. Ah, gano la rolita. Más emocionado que Fidel con su rola. Y bueno, un agradecimiento al Cristo Sistro, como dice Pito Pérez, ¿no? Hay que rebautizar una vez más. Mira la tesis, nomás trae un curón aquí. La tesis es nuestro fan número uno, nunca falla, ¿eh? Aquí está, saludos. Y bueno, recuerden, ya hay un fiestón en la Bohemia, vamos para allá. Fuga, todos. Fuga, la neta, ya queremos irnos, pero bueno. Agradecer a toda la gente y pues al Cosmos. Algunas, a ver, ¿qué nos vas a preparar ahorita al final del show? Pues gracias a todos los radioescuchas y pues ahí les voy a llevar una variedad de cosas. Y pues nada, estén atentos a lo que traemos ahí. Ok, perfecto. El buen pájaro, un agradecimiento enorme. La verdad, gente que nos está escuchando, es muy... Se les hace muy familiar, pero es muy difícil que estos carnales estén aquí con nosotros y se agradece. Que hayan venido, que nos hayan seguido el rollo. Y pues, la neta, que a mí en especial, o sea, el pájaro es una persona neta que, híjole, como ser humano, bueno, es un compa y como ser humano, una gran persona. Gracias. No llores nomás, Leo. Ya, güey. No, y sobre todo, muy importante, él también es promotor de estos géneros. nos hemos entendido en esa cura desde hace varios años ya. Ya hace 4 o 5 años. Sí, no, de las buenas y de los malos, ¿no? No, claro, claro. Ok, pues ahí vale, pues. There is no debate, boy can come test me. Cause I in general come with a new music and order. In which there is no border. Me determined to cross this border. I mean no matter which are the border. Because Spanish may cross that border. Can me say English may cross that border. Say this border. Right and no chaman me gonna go cross this border. Could bring me not this word. He must a bush doctor. Right in a me enable them put some pepper. He wanted to make sure me was a hot in that. Teach them roots and teach them culture. Little bit of slackness, no get out of order. Go on general, because you cut a damn pepper. But some of them attack, but them cut with razor. Some of them attack, but them shoot with bama. For me, it's the son of the Almighty Jaja. Me not shoot me sister, me not cut me brother. Me want take the youth them off of the corner. For sell them the coke and the one marijuana. Take them to school and teach them proper. So hold up your one if you go cross this border. Jump and chuck out your waffle. Cross this, determined to cross this border. I mean no matter which are the border. Because me bound to cross this border. Because Spanish me cross that border. Can me say German me cross that border. Can me say English me cross that border. Say this border. Right a no German me gonna go cross this border. Right a no German me gonna go cross this border. One draw some boy you better hold for your corner. Cause when me first fire Buddha set you in fire. And call the fireman and make them cool you with water. Me give you $1, me give you $2. Make you buy your next body. And down in the plaza. So hold up for your corner. Make me pass this border. Cause if on the Spanish me pass that border. Cause if on the English me pass that border. Cause if on the German me pass that border. Cause a Japanese man may pass that border. Cause if a the French man may pass that border. Go on general, you got the musical order. Go on general, and for the girl, them you cater. You like them fat and you like them maga. If a them medium boy, you no matter. Them put on them minimum, and them look more sweeter. Put on them tighty, them look more nicer. Hold up with your hand if you know you're not no monster. We don't patch a coat if you're not no gorilla. And whine and whine and move for your bumper. Move for your body to the BS and the Twitter. Move and move and move it all over. Go on general because you come fit the Cobra, Cobra, Cobra. Say me determined to pass this border. I mean no matter which are the border. Because Spanish me pass that border. Can me say French me pass that border. Can me say Africa me pass that border. Can me say Russian me pass that border. Say this border. Right a no chaman me gonna go pass this border. Right a no chaman me gonna go pass this border. Go bring me now this word. He must a bush doctor. Right in a me enable them put some pepper. He wanted to make sure me was a hot entertainer. Teach them roots and teach them culture. Little bit of slang, let's not get out of order. Go on general because you cut a damn pepper. But some of them attack but them cut with razor. Some of them attack but them shoot with bama. But me is the son of the Almighty Jaja. Me not shoot me sister, me not cut me brother. Me won't take the youth them off of the corner. And selling the crack that match up for your structure. Take them to school man, teach them proper. Go on general you have the musical order. All of the girl them move on a bumper. Wine and wine and wine it all over. Move for your body to the bass and the tweeter. Hold up for your one cause you want no gorilla. Hombres criticones, adopten sus hectáreas. Las muchachitas que no se vayan, porque ellos están en extinción de estilo. Bombo Kiat, alce la mano en el aire. Cuando yo venga y cante, digan reggae. Ese renegado cara viene a cantar. Para los que pensaron yo seré su final. Alce la mano en el aire. Cuando yo venga y cante, digan reggae. Ese renegado cara viene a cantar. Para los que pensaron yo seré su final. Sea con, mírame bien si tú cantas reggae. Algunos que lo cantan no son hombres. Las muchachitas ellas quieren bailar. Y a las que no bailan son la original. So, mírame bien si tú cantas reggae. Algunos que lo cantan no son hombres. Las muchachitas ellas quieren gozar. Y a las que no bailan, Y se levantan en la mañana con el mismo pantalón, el mismo vacilón, la misma canción. Coquetean a la chica con los mismos pegón, hasta lo hacen con el mismo condón. Y se levantan en la mañana con el mismo pantalón, el mismo vacilón, la misma canción. Coquetean a la chica con el mismo pregón, hasta lo hacen con el mismo condón. Y muchos se preguntan si René se murió, otros comentando si René se acabó. Y en la presidencia el gabinete cambió, y ese renegado que de nuevo él llegó. Y muchos se preguntan si René se murió, otros comentando si René se acabó. Y en la presidencia el gabinete cambió, y ese renegado que de nuevo llegó. Y a esos piticuá que dicen que ellos vienen de mi lata, salgan todos de aquí, porque si yo saliera de esa lata que yo viene, renegado no cantara este swing. A los piticuá que dicen que ellos vienen de mi lata, salgan todos de aquí, porque si yo saliera de esa lata que yo viene, renegado no cantara este swing. Palomino, mírame bien si tú cantas reggae, algunos que lo cantan no son hombres. Las muchachitas ellas quieren bailar, y a las que lo bailan, son las muchachitas que lo quieren bailar. Y las mujercitas ellas quieren gozar. Ese renegado cada viene a empezar. Para los que empezaron yo seré su final. Chica en abundancia y me siento normal. Yo voy a visitarla hasta en el hospital. Yo traigo movimiento para ella especial. Somos diferentes, ninguno es igual. Yo no soy un pirata, mi ritmo es legal. Si tú eres un brujo, yo soy inmortal. Si vas a enterrarme en caja de metal, ese renegado es internacional. Si a con, mírame bien si tú cantas reggae, algunos que lo cantan no son hombres. Las muchachitas ellas quieren bailar, y a las que lo bailan, y se levanta en la mañana con el mismo pantalón, el mismo vacilón, la misma canción. Coquetean a la chica con el mismo pregón, hasta lo hacen con el mismo condón. Y se levanta en la mañana con el mismo pantalón, el mismo vacilón, la misma canción. Coquetean a la chica con los mismos pregón, hasta lo hacen con el mismo condón. Muchos se preguntan si René se murió, otros comentando si René se acabó. En la presidencia el gabinete cambió, y ese renegado que de nuevo llegó. Y muchos se preguntan si René se murió, otros comentando si René se acabó. Y en la presidencia el gabinete cambió, y ese renegado que de nuevo llegó. Y a esos piticuá que dicen que ellos vienen de mi lata, salgan todos de aquí, porque si yo saliera de esa lata que ellos vienen, renegado no cantara ese swing. Pero bye bye bye, pero bye bye bye bye bye bye bye. El renegado en all time, plena la piel, la fundación está en la club. All time, catch it, watch it, hold on. Ahí va y ten cuidado por donde vas, hay tanta chica en abundancia. Ahí va y ten cuidado por donde vas, hay tanta chica en abundancia. Una con pa hay, otra sin pa hay, mueve la cadera como el butterfly hay. Este es mi nuevo estilo y en inglés es mi style. Para los mariflores tengo el boom bye bye. Chicas en broma si les gustan los guay. Chicos en broma si les gustan la guay. Este es mi nuevo estilo y en inglés es mi style. Pero como esa chica para mí ninguna hay. Ahí va y ten cuidado por donde vas. Hay tanta chica en abundancia. Ahí va y ten cuidado por donde vas. Hay tanta chica en abundancia. Por eso mi feel, y pogua. Siempre cuando yo canto, todas las chicas se enamoran. Mi feel, y pogua. Siempre cuando yo canto, todas las chicas se enamoran. A todas las chicas yo les vengo a cantar. Hey, traigo el ritmo que la pone a gozar. Flamino, para que bailen, escuchen reggae. Si ya, John Palomo, si te gusta también. Ella gusta de ese man, y el man no la quiere a ella. Ella está pretty, pero tiene un problema. Ella gusta de ese man, y el man no la quiere a ella. Sherman, you pretty, but you got a problem. ¿Quién será ese man? Pregunta, ¿quién será ese man que contigo se vaya a casar? ¿Quién será ese man? Pregunto, ¿quién será ese man que contigo se vaya a casar? Ya, Uliki-wai, un pretty guay-guay. Uliki-wai, un big guay americano. Un panameño será un americano. Un panameño será. Amigos, a ustedes de la chica vengo a hablar, y quiero que me vayan ya a escuchar. Si un día a ustedes esto le puede pasar, amigo, primero oye, ponte a pensar. De aquí ya en Colón, por toda la avenida, andan coqueteando y con talento tú la miras. La que les da hora, son disque vivona. Se creen que son reina y no tienen corona. Yo estaba en un grupo, mira de pasiero, y ella me miró y me dijo, tú serás el primero. Me pasó por delante pa' que yo la coqueteara, y 15 de ellos que la coqueteaban. Ey, oye René, que tú tienes que decir. Hey, hey, oye muy bien lo que te voy yo a decir. Si tú vistes bien, ellas te quieren más a ti. Hey, un licky boy o un pretty boy boy, un licky boy o un big boy. Ay, a esos huevones que se van a casar, porque sé que conmigo no se van a involucrar. Un licky boy o un pretty boy boy, un licky boy o un big boy. Americano, un panameño será un americano, un panameño será. Ey, ¿quién será ese man? Pregunto, ¿quién será ese man que contigo se vaya a casar? ¿Quién será ese man? Pregunto, ¿quién será ese man que contigo se vaya a casar? Las chicas dicen que soy un loco marman, pero soy tremendo loco que la pone a bailar y a gozar. Las chicas dicen que soy un loco marman, pero soy tremendo loco que la pone a bailar. Y un paso para adelante y el otro para atrás, todas lo que lo bailan lo van a disfrutar. Cuando yo se lo cante se van a enamorar. Con las manos arriba lo tienen que brincar, moviendo la cintura lo van a disfrutar. Cuando yo se lo cante lo tienen que gozar. Un paso para adelante y el otro para atrás. Renegado le canta y le vengo a enseñar, porque ella me mintió que me dio su amor. Y ella me mintió que me dio su amor. Y ella me mintió que me dio su corazón. Pero esa chica falló, falló, falló, falló. Ella me mintió que me dio su amor. Y ella me mintió que me dio su amor. Y ella me mintió que me dio su corazón. Pero esa chica falló, falló, falló, falló. Cano, guaguaylan, tell me guaguaylan. Guaguaylan, aquí en Colón. ¿Y qué pasó? Dime qué pasó. ¿Cuál es el tiempo del vacilón? Y guaguaylan, tell me guaguaylan. Guaguaylan, aquí en Colón. ¿Pero qué pasó? Dime qué pasó. And this one, they catch and try to just para living. This is yeah. Moonstone, Jamaica. Emisión completa sobre la música e influencia de la cultura jamaicana alrededor del mundo. Un repaso desde la raíz del gueto, los Root Boys, skinheads y rastas hasta la difusión de su música. Ska, reggae, rocksteady, dancehall, dub y algo más. Moonstone, Jamaica. Todos los martes a las 10 de la noche por Política y Rock and Roll Radio. La nueva música suena primero aquí en Política y Rock and Roll Radio.